María Elisa Lazaretti, se realizó la primera comisión de estudio y seguimiento de la problemática intrafamiliar. Fue una comisión particular porque se trató de un encuentro donde fueron convocados actores que tienen que ver justamente con la violencia intrafamiliar y que la abordan desde distintos lugares. Me gustaría conocer cuál es su balance a partir de haber escuchado los testimonios que se presentaron ayer. Bueno, muy conforme porque ha habido una participación heterogénea de referentes de la red de violencia familiar que funciona hace más de 20 años en la localidad. Y en este sentido es bueno destacar que Cipolletti ha sido, creo que, la primera ciudad de la provincia que desde 1991 empezó a trabajar en atendiendo esta problemática ya con la creación del centro de Ruca Quimay. Entonces uno, en lo particular, yo hago un balance de la actividad de ayer, pero también de este recorrido de las distintas instituciones y sus profesionales que trabajan desde hace muchísimo tiempo atendiendo esta problemática. Y en este sentido es favorable el encuentro porque han manifestado todos que es la primera vez que esta problemática va a ser política de Estado, desde el momento en que hay una comisión legislativa encargada de, como dice los objetivos de la comisión, del estudio y seguimiento de la problemática de violencia intrafamiliar. Quiere decir que desde nuestro rol de concejales vamos a acompañar fuertemente todas las iniciativas de los actores que trabajan en la red y en las distintas instituciones: salud, educación, Ruca Quimay, estuvo también como la Defensoría del Pueblo, la justicia en los niveles de justicia penal y civil. Desde el Consejo podemos y debemos tener una activa participación con ordenanzas que ayuden a la gestión. Ayer se hablaron muchísimos temas, algunos tienen que ver con cuestiones estructurales, en las cuales desde el Consejo solamente lo que podemos hacer son proyectos de comunicación al Ejecutivo Provincial, como es, por ejemplo, el fortalecimiento del área de niñez, adolescencia y familia, que han manifestado, bueno, que debes tener profesionales bien pagos, por ejemplo, o mayor número de profesionales, básicamente, y los dispositivos apropiados. Después, dentro de lo que es la competencia municipal, lo dijo el mismo intendente, apoyar con un recurso financiero apropiado el funcionamiento de Ruca Quimay. Y el otro punto sobresaliente que coincidieron todos los participantes, coincidimos, es en la necesidad de tener una casa de refugio para las víctimas de violencia intrafamiliar. Que bueno, que es una tarea que tendrá que ser trabajada en conjunto, provincia y municipio, ¿no? Hay alguna iniciativa que supongo que en el mediano plazo el intendente las dará a conocer porque son gestiones que recién comienzan. Así que en líneas generales, productivo, es alentador, que la gente vio con buenos ojos este espacio de la comisión legislativa y nosotros le vamos a seguir poniendo todo el esmero que haga falta para que el año que viene, al menos cada 2 meses, tengamos estos encuentros, porque nosotros podemos ir colaborando en la gestión de una serie de trámites que a veces a nosotros nos puede resultar muy sencillo y en cambio para el operador que está trabajando con la problemática le insume un desgaste impresionante, que tiene que ver con la gestión en los digamos en los lugares de conducción del Estado. En cambio, bueno, lo que yo siempre digo, un cargo electivo facilita eso. Conociendo la problemática, como la vamos a seguir conociendo a través de estos encuentros de cerca, uno puede estar favoreciendo más esta gestión de las cosas que necesita la gente que trabaja con las víctimas de violencia. Y el otro punto también a destacar, que siempre coincidimos, es que tiene que haber una permanente capacitación y que hay una deuda, yo diría que casi en toda la provincia, me atrevería a decir, pero refiriéndome a Cipolletti o la zona del Alto Valle, es que no hay tratamiento para los niños víctimas de abuso sexual infantil. Entonces, eso lo dijo la gente del hospital, que solamente pueden hacer contención, lo dijo la gente de la UFABI, que lo hacen previo a la toma de la cámara Gesell. Entonces, ese es un bache muy grande, que yo desde mi profesión, antes de estar en el consejo, lo fui, digamos, haciendo docencia durante mucho tiempo. Esa es una deuda muy grande que tenemos los adultos para generar los cambios necesarios. ¿Qué es? ¿En qué significa? Capacitar en un modelo de abordaje integral a los psicólogos, básicamente, que son los que hacen el diagnóstico presuntivo del abuso en la infancia. Capacitar también en este sentido a los trabajadores sociales, los psicopedagogos, la detección temprana desde los jardines. Entonces, esto hay que también fortalecerlo y seguramente será el próximo año uno de los temas que vamos a seguir profundizando. Desde esta comisión particularmente también se piensa en fortalecer el trabajo articulado entre lo que es el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, considerando, por ejemplo, que el área de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia contiene áreas que podrían abordar esta problemática o profesionales que podrían ser perfeccionados. Sí, tal cual. En este sentido, justamente fortalecer Ruca Kimei, que hace violencia intrafamiliar, pero no maltrato y abuso sexual infantil. Yo entiendo que el maltrato y abuso sexual infanto-juvenil podría estarse armando dentro de lo que es el área niñez, para lo cual hay que formar, como decía, un equipo técnico bien entrenado, bien capacitado. Hay recursos humanos profesionales de las universidades que podrían colaborar en esta capacitación, así como profesionales de la UBA, de otras universidades que estarían dispuestos, porque de hecho yo estas gestiones ya las comencé este año, y bueno, esperemos el año que viene poder concretar esto y sumar también en este trabajo, que en este encuentro, bueno, lo hicimos únicamente desde el Estado, pero en próximos encuentros sumar a las entidades no gubernamentales que tienen experiencia en la temática, tanto en lo que es la faz preventiva, básicamente, como en algunas intervenciones que hacen entidades no gubernamentales que forman parte de una red nacional, como por ejemplo Mamá en Línea, por dar uno de los ejemplos interesantes para poder sumar estas experiencias al trabajo desde el nivel local. Y recientemente se presentó lo que es el Consejo Local de la Niñez, el niño, niña y adolescente, que se terminará de conformar formalmente en breve. También es una tarea, o se va a tratar de articular con este organismo para fortalecer la articulación con otros agentes. Sí, se va a incorporar al Consejo de la Niñez en estas áreas, en lo que va a ser la faz preventiva y de capacitación, porque los consejos son órganos consultivos y recomiendan políticas. Entonces, lo más importante, lo incipiente que es la formación del consejo, es que los que lo integren estén capacitados. De hecho, ya fue uno de los pedidos que hubo en el encuentro, y en ese sentido ya he comenzado a trabajar para que en la próxima convocatoria haya una mini capacitación sobre el tema, y el año que viene también que esté representado en estos encuentros de la Comisión Legislativa el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.